se dijo que la composición en acto, en el ente finito, es entre la esencia realmente existente y el acto de ser. Ahora bien, el primer término de esta composición, la esencia realmente existente, ¿no es el ente ya constituido? En caso negativo, ¿qué aporta a esa composición el acto de ser, dado que la esencia ya está realmente existente? Al decir esto, nos referíamos precisamente a la dificultad que puede encontrar el hablar de composición real en relación con el hecho de que si nosotros consideramos precisamente al ente ya constituido, al ente en acto de ser, podemos entender que el acto de ser, así, forma una unidad entitativa con una esencia que con ese acto de, por ese acto de ser y junto con él es precisamente una esencia actualmente existente. Es precisamente así donde radica la dificultad para muchos autores de hablar de una composición real por el hecho de que esencia y existencia aparecen a la mirada de estos autores como dos dimensiones del ente real y actualmente existente. Si, por el contrario, nosotros consideramos al acto de ser en composición con la esencia en cuanto que ella no contiene en sí el acto de ser, ahí es donde el hablar de composición real se hace perfectamente viable. Siempre y cuando se la entienda, como señalamos en una respuesta anterior, no como la de dos entidades separables, sino como la de dos coprincipios irreductibles entre sí. Al hablar en la clase en esos términos, yo, más que postular una determinada intelección de lo que es esta composición, estaba tratando de hacer comprensible ciertas posiciones y en especial la tesis atribuida a Francisco Suárez, que habla de una manera que puede resultar hasta cierto punto inconveniente, pero que, y es lo que yo estaba tratando de expresar, ¿no?, quizá con una manera de hablar un poco ardua y hasta en el límite de la posibilidad de expresarse en un tema que es tan complejo como este, estaba tratando de hacer entender cuál es esa posición, no otra cosa. Y en orden a esa inteligencia es que dije eso de la composición entre la esencia actualmente existente y el acto de ser. Precisamente porque, como dice la pregunta misma, la esencia realmente existente es el ente en acto, por lo tanto, esenciado y existente a la vez, es que ciertos autores, al entender el acto de ser como la existencia misma, entienden que esas dos cosas, siendo inseparables, no son realmente distintas, sino distintas con una distinción de razón, pero fundada en la realidad. Ese fundamento real hace que no sea una distinción meramente mental, sino que sea una distinción que tiene fundamento en lo que las cosas son, en este caso, la esencia y la existencia, ¿no? lo importante de esta cuestión en particular para nuestro asunto es no caer en lo que sería un pensamiento erróneo, a mi entender. Es decir, pensar la composición real, que es una composición necesariamente de coprincipios reales, remitiéndose a una presunta composición entre la esencia en cuanto meramente inteligida por Dios y un acto de ser que compusiese con ella. Porque en realidad la composición en el ente real no puede ser entre estos dos términos. Porque la esencia, en cuanto compuesta con el acto de ser, es la esencia creada. ¿Sí? Claro que es creada en cuanto es compuesta con el acto de ser, participado, ¿no? Es una cosa es inseparable de la otra. ¿Sí? Y enfocar la composición allí es lo que debe hacerse para poder entender adecuadamente la composición, sin prescindir de la referencia a la potencia objetiva de esa esencia en la naturaleza divina, porque eso muestra cómo la esencia esa de suyo y de por sí no tiene un acto de ser real propio, sino que solamente lo puede tener en cuanto participa de la perfección del acto de ser. Este enfoque me parece importante para entender de un modo realista esta composición, sin perder de vista en modo alguno el trasfondo causal que esta composición tiene. Ahí sí creo que queda aclarado bastante bien.